Linda paisanita que tiene, ¿por qué no me miran tus ojos? Linda paisanita que tiene, ¿por qué no me miran tus ojos? Estará llorando, mirando recuerdos, estará sufriendo.